Continúa, seamos mejor. Expectante para el toque que se viene mañana. Situación de violencia de género por parte de nuestro supervisor. Patrimonio 2015. Bueno, más de 100 personas esperándolo. No es una figura el alcalde, la figura es el colectivo. Hacer como bases de los derechos. Se dan pasos, pero falta muchísimo, ¿no? Que no queríamos más eso y que nos íbamos a sindicalizar. Más allá de nuestro río. Si no supiera a quién le estoy hablando, esperaría que me cuentes vos. Para sacarle el polvo a las cuestiones, de pronto vemos dónde está el error. Entre todo lo que se dice, hay mucho para escuchar. Y de todo lo que se escucha, hay mucho para decir. Entre Oídos, hoy abrimos el oído a Alicia Cejas, directora de la escuela número 140 de Santa Lucía, integrante de la Junta de Directoras, directores de Centros Educativos de Santa Lucía, y a Santiago Dardano, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Buenas noches, Alicia, y muchas gracias por esta comunicación. Hola, buenas noches. Bueno, Alicia, estamos en previa al Día Mundial del Ambiente, y bueno, como ahora hace un tiempo que no se hacía, pero es medio ya un clásico en nuestra comunidad, la caminata que se hace el 5 de junio, que organiza la Junta de Directores, coordina, es una actividad que integra a todos los centros educativos de Santa Lucía. Y bueno, este 5 de junio se retoma después de los años de emergencia sanitaria. Bueno, contanos un poco cómo viven la organización de esta actividad desde la Junta de Directores, directoras, y bueno, qué implica para ustedes, qué significa. Bien, bueno, como tú decías, hace al menos como 8 años que se estaba realizando la marcha del 5 de junio por el Día del Medio Ambiente. En cada año se tomaba una temática particular sobre el medio ambiente. El 2019 fue el último año en que se realizó, 2020 inundaciones, luego la pandemia, y bueno, este año decidimos en Junta de Directores y con la participación de Santiago Dárdanos con nosotros, de retomar esta instancia de caminata en la que nos unimos todas las instituciones educativas, jardines de infantes, escuelas, liceos y bueno, y UTU a participar de esta caminata. Esta vez vamos a contar con la participación de otras instituciones, así como de la ONG, Nuestra Tierra, Nuestros Sueños, BBC, Buscando Miradas, Club del Niño, Proyecto Sonrisa, Abrigaditos, Centro Holístico, CERT, Asambleas por el Agua, docentes y estudiantes de la UDELAR que nos acompañan desde el año pasado en todo este trabajo, público en general y bueno, asistencia médica de CEMEC, acompañando esta marcha que la vamos a hacer en 2 horarios, a la mañana a las 9 y a la tarde a partir de 1:30. Y contamos con el apoyo del municipio y de la policía y policía de tránsito. Y bueno, es muy importante porque tenemos que concientizar, y esa es una de las formas en que los niños y los estudiantes y en general la comunidad se apropia de estas instancias, participando todos, ¿verdad? Y bueno, y este año el motivo primordial, como todos sabemos, es la problemática que tenemos con el agua, ¿no? Y el agua potable. Ni que hablar. En un país en el que, bueno, que el agua nunca se discutía que nos iba a faltar el agua, en las condiciones que nos está pasando ahora, ¿verdad? Así es. Bueno, Alicia, y nombraste una cantidad de instituciones, parece como que se han sumado más, me parece, que otros años, creo que, ¿no? Otros centros, sí, educativos, ¿no? Sí, otros centros, otras instituciones interdisciplinares que trabajan con nosotros a diario, ¿no? Claro. Con los centros educativos y con la misma población de estudiantes, ¿verdad? Compartimos esos estudiantes. Y la escuela especial también, que no la nombré hoy. Todos, tras ese preciado momento de concientizar, vuelvo a decir, por mantener en las mejores condiciones nuestro ambiente, ¿verdad? Y bueno, y por eso es que vamos a caminar hacia el río, ¿sabes? Partiendo desde la plaza hacia el río. Lo que está bueno es que estas organizaciones que se empezaron a... Perdón. Lo que decías, que está bueno, Alicia y Santiago, que esas organizaciones que se empezaron a sumar no son unas organizaciones o colectivos o centros educativos que se hayan sumado especialmente para la marcha, ¿no? Es un reflejo en realidad de un trabajo que se viene haciendo acumulativo desde hace ya algunos años en algunos casos o un poco más, un poco menos, dependiendo del caso, pero no los encuentra la marcha, sino que en realidad la marcha es el reflejo de un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo. ¿Cuál es el hay un como un lema para esta marcha de esta edición? No, cada institución lo va a abordar, va a salir allí con un trabajo que ha realizado dentro de su institución, ¿no? En esta oportunidad, en el caso de la escuela en la que yo gestiono, vamos a salir con unos cuartos años, que son niños que están trabajando específicamente esta temática del agua. Bien, Alicia, y bueno, eso también, ¿qué implica, no?, para los centros educativos? Porque no es solamente el día de salir, sino que no. Implica como una actividad también educativa, ¿no?, previa. Nosotros tenemos un trabajo previo, una planificación anterior y posterior a esta marcha o a esta caminata que vamos a realizar ahora. Es un aporte más al trabajo que se está realizando desde dentro de las instituciones y dentro de las propias aulas, ¿verdad? Bien. Y bueno, ¿y qué implica también? Porque es una actividad realmente, yo como padre de estudiantes y también como integrante de la comunidad, me genera cosas como muy lindas, ¿no? De todo, del encuentro de los gurises, que no se da mucho durante el año, me parece. No sé si hay otras actividades en las que se dé el encuentro de todos los estudiantes de los distintos centros educativos y, bueno, que hayan cientos de gurises, todos, cada uno expresando lo que han construido, digamos, así de acuerdo a lo que han trabajado en cada centro educativo, y cada uno con sus mensajes para, de alguna forma, transmitir a la comunidad y a su vez intercambiando entre ellos, ¿no? Es como, ¿qué es lo que, de alguna forma, cómo valoran, digamos, ese encuentro de los gurises, de que tengan instancias donde se puedan encontrar de distintos centros educativos y de todos los niveles educativos, además, ¿no? Bueno, valoramos el trabajo compartido, la comunicación permanente, el intercambio, eso fortalece, ¿verdad? Y creo que en especial a la comunidad de Santa Lucía, la cual estas instancias tienen un valor muy importante para ustedes, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis compañeros, no, yo no vivo en Santa Lucía, pero sin embargo, con el paso de los años he visto y valoro muchísimo ese... unidad que le da, en este caso, el río Santa Lucía, toda la comunidad, ¿verdad? Y bueno, y esa movida tan apropiada que tiene la propia comunidad para continuar revalorizando todo lo que tenga que ver con el río, que le da no solo el nombre, que le da parte, que le da vida al pueblo, a la ciudad de Santa Lucía, ¿verdad? Ni que hablar. Y qué importante también que exista una junta de directores, directoras, porque eso creo que no es algo que existan, yo no conozco que existan en muchos lugares, así que bueno, que pueda haber una coordinación de los distintos centros educativos, ¿no? ¿Cómo valoran ustedes ese espacio desde el punto de vista como desde la dirección de los... Bueno, o sea, lo que bien. Les permite, qué les la habilita. La junta de directores en Santa Lucía tiene una fortaleza, ¿no? Y eso se va transmitiendo de directores a directores en diferentes gestiones, y ya hace una apertura y a un trabajo también con otras instituciones. Todas esas instituciones que hoy te nombré hacen al trabajo de la junta de directores. Hay juntas de directores en otras localidades también, que también funcionan muy bien. Esta en Santa Lucía tiene como un antecedente, un precedente que hace que sea una fortaleza también para la comunidad, no solo urbana, sino rural de la propia ciudad de Santa Lucía, ¿verdad? Ni que hablar. Bueno, Santiago, capaz que nos podés contar un poco desde la asamblea, un poco la importancia que tiene esta actividad, esta caminata que se hace el Día del Ambiente, y bueno, la articulación también con la Universidad de la República, con distintos grupos de la Universidad de la República, y bueno, y de alguna forma, ¿cómo van a acompañar esos grupos a esta actividad? Bien, buenas noches a todos y a todas. Hola Alicia, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, es muy muy lindo poder hablar de esta retomada de energía de esa caminata que ha marcado y ha sonado por muchos lugares, no solo acá en Santa Lucía, sino bueno, en muchos pueblos y hasta en medios bastante importantes del país, que resaltaban lo significativo de esta caminata. Voy a contar un poco más o menos cómo surgió un poco de reflotar un poco esto que se había desmovilizado un poco ahí, se había disuelto un poco en la pandemia por cuestiones de pérdida de contacto, digamos. Y bueno, en una de las últimas asambleas abiertas por el agua, a algunos compas se les vino al recuerdo de el Día Mundial del Medio Ambiente y de la marcha que era tan importante para la comunidad, que además, como decía Alicia, además de que repercuten en los niños y en los que participamos directamente, o de los que vemos, sino en todos los núcleos familiares también. Y por eso es muy integral, porque bueno, los niños muy entusiasmados transmiten esa conciencia de la manera más colectiva y más amorosa, para contar los trabajos que hicieron, que vieron, qué sorpresas se encontraron al finalizar la caminata. Bueno, es como una aventura a lo cotidiano que tienen en la escuela. Y en la asamblea vimos la posibilidad de repente de poder comunicarnos con la junta directora, que resaltamos nuevamente que nos parece que es un ámbito fundamental entre los centros educativos, que siempre tiene una fuerza distinta laburar en colectivo todas las direcciones que enfrentar situaciones solas las direcciones, porque bueno, el colectivo hace a las experiencias y a las soluciones de un montón de cosas bastante más, por lo menos acompañada y más liviana. Y bueno, y en el construir, como es este tipo de actividades, tanto la caminata como los trabajos que se están haciendo con facultad, se articula maravillosamente maestras de diferentes centros educativos, se conocen, intercambian, bueno, los gurises también, y bueno, es como maravilloso poder ser parte de esto de nuevo, la asamblea entera con todos los compas que participan, algunos más cerca, otros que están en otro territorio, que viven en Montevideo y en otros lados, colaboran con mantener esa dinámica de la asamblea, trabajando con la comunidad siempre, que nunca se pierde ese, es como un pilar primordial de la asamblea desde los comienzos, de trabajar con la comunidad, con los centros educativos y demás. y bueno, y lo pedimos justo un espacio para participar ahí de una reunión de la Junta de Directores y Directoras, que justo era al otro día de la asamblea que tuvimos. Y bueno, y fuimos bien recibidos, planteamos la posibilidad de colaborar y de poder apoyar el, bueno, la realización y demás, como un colectivo más. Y bueno, y quedó la chispa ahí. Luego en la Junta decidieron retomar la iniciativa y bueno, divino, han hecho un trabajo increíble porque tienen una coordinación impresionante, una ejecución bárbara y una es muy prolijo lo que hacen todas las partes de esa Junta de Directores, que la verdad que nos haría falta algunos personajes de esa Junta de Directores para alinearnos a los colectivos que a veces andamos medio de con faltas de tiempo y eso nos pondrían en vereda enseguidito. Bueno, y creo que algo también que este año que otras veces creo que no ha sucedido es la participación de grupos de la Universidad de la República. Me parece que vienen trabajando algunos con la Asamblea por el Agua y otros, además de trabajar con la Asamblea, vienen haciendo un trabajo, todos vienen haciendo un trabajo territorial y algunos con los centros educativos, que me parece que es sí, algo eso muy importante, ¿no? Sí, y eso, bueno, el cierre artístico siempre está, que también creo que es algo muy importante, ¿no? Vamos a conversar de eso. Bueno, con los profes y los estudiantes de facultad surgió de que salía la caminata por el Día del Medio Ambiente y bueno, ellos tienen un carisma especial cada vez que hablan de Santa Lucía y de los trabajos que han hecho en territorio, con los centros educativos, con la comunidad, con la asamblea, y se han un poco acerenciado de Santa Lucía, porque bueno, notan que hay una energía especial, como hablaban hoy en el programa, que te llama. Y bueno, empezamos a comunicarnos con los profes de que dirigen los cursos de extensión de facultad, los que hemos hecho algunos trabajos además de los EFI que hacen con la comunidad educativa, otros grupos de facultad que han trabajado con la asamblea y están trabajando o vamos a hacer trabajos conjuntos, que también hacen un trabajo también a veces de estudios, tesis o proyectos diferentes en el territorio sobre, bueno, no solo problemáticas, sino relevando situaciones sociales también del río. Y bueno, y todos de una dijeron que iban a comunicar y a incentivar para venir, y ya al toque se prendieron los profes de una y los alumnos también, y van a traer algunas de los materiales que han desarrollado con los EFI y para poder exponer un poco, poder compartir algunos volantes. Algunos pudieron imprimir volantes para compartir con la gente que esté presente y los gurises de los centros educativos. Y bueno, y también tratamos de comunicarnos con los artistas comprometidos que siempre forman parte de darle un toque además de artístico muy carismático, porque bueno, siempre a Lemmy lo tenemos ahí enfrente a casa y bueno, y charlamos con él ahí y con Julio, que también como es un santalucense que también trabajó muchísimo, muchísimo por el río a distancia, estando en Montevideo, como decía Carlos hoy en el programa, de que hizo mucho trabajo sobre la fauna autóctona del río, estando a unos kilómetros. Y bueno, y son unas canciones y unos temas maravillosos que vale la pena rememorarlos, refrescarlos y ponerlos de nuevo recuperar esa fauna autóctona que está un poco escondida en el monte. Bien, concretamente los vecinos que por ahí no somos estudiantes, no participamos en centros educativos y queremos acompañar la actividad, ¿a dónde nos tendríamos que dirigir y en qué horarios? Capaz que la marcha no, ¿dónde termina la marcha? ¿A qué hora vamos a escuchar otra vez a esta selección de músicos? ¿Vamos a ver estos materiales que tenía los distintos centros educativos para compartir? ¿Nos contás un poco ahí? Bueno, la cita para el comienzo. Ahí está, la cita. La cita para el comienzo de la caminata es en la plaza, en el turno de la mañana. Se cita 9:30 de la mañana para empezar a caminar hacia el río, desde la plaza hacia la plaza Clavarino. Enfrente al espacio Carlos Alfredo. Ahí va, enfrente al espacio Carlos Alfredo, al lado de la estación de trenes de AFE. Y bueno, y en la tarde la cita... Por calle Rivera, muy bien, calle, Alicia. En contramano, hacia el que ya tenemos el trans, policía de Carolina que nos va a cortar, que nos va a guiar. Bien aclarado, Alicia. Contramano, pero en bajada como corre el río. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Implica una coordinación de muchísimas cosas, ¿no? Para poder realizar esta caminata, ¿no, Alicia? Sí, claro, por eso te dije hoy que el municipio contamos con su apoyo, con la policía de tránsito, y bueno, y también con la comunidad en general que se va a ver afectada en esos dos horarios, en un rato, en cuanto a la movilidad, ¿verdad? Habitual que se tiene. Un poco el venir contramano implica eso, ¿no? Que realmente todo el mundo nos mire y perciba que bueno que pasa ahí algo, ¿verdad? Muy bien. Bien. Y bueno, ¿y en la tarde? Y en la tarde se cita 13:30 en la plaza para organizarse más bien los grupos estudiantiles para marchar a las 14 horas. Bien, y bueno, y Alicia, y la invitación es a la comunidad a acompañar en la caminata. ¿Cuál es la invitación, para qué es lo que esperan o cómo? Bueno, esperamos una amplia participación. Cada institución, por normativas vigentes que tenemos, probablemente no podamos salir con todos los niños de toda la escuela. Pero bueno, sí, los que no están en el horario de escuela pueden irnos a acompañar, los que están en contraturno, y la familia, ¿verdad?, que es la que siempre está. Y bueno, y a la comunidad en general, que nos acompañen, que además es una movida que transmite alegría, entusiasmo, y bueno, para ahí vamos. Capaz que uno de los últimos mensajes que yo les quiero dejar en general es que a la población y a toda la comunidad, como le decimos, que lo trabajamos con los niños, es que utilicemos el agua que necesitamos, pero que no la desperdiciemos, ¿verdad? Bien, buenísimo. Bueno, Alicia, una pregunta que quería hacerte antes de cerrar esta entrevista. ¿Cómo se ha vivido en el ámbito escolar? ¿Cómo lo han recibido y cuáles son las preocupaciones de los alumnos esta crisis hídrica que estamos viviendo? Sé sin duda que es muy amplio la respuesta, pero capaz que en breves palabras nos podés hacer una síntesis. Bueno, los niños tienen mucha conciencia y conocimiento de lo que se está viviendo, ¿verdad? Por distintas medios de información, por lo que ellos mismos han indagado, y bueno, porque las maestras a propuesta de los propios intereses de los niños han elaborado proyectos para trabajar de manera anual. Hemos también tenido la invitación de la parte del medio ambiente, de la Intendencia de Canelones, para formar parte de algún proyecto de trabajo. Siempre contamos con especialistas técnicos de la OCE que vienen también a darnos charlas sobre todo lo referido al agua. Entonces eso implica tener una conciencia educativa y hace que, bueno, que los niños indaguen y se interioricen de toda la problemática y tomen conciencia y transmitan también a su familia todo esto que estamos viviendo y tratando de buscar de alguna manera diferentes estrategias para buscar una solución, ¿verdad?, dentro de la medida de lo que se puede. Muy bien. Bien. Y también como directora de un centro educativo, también, ¿qué les ha implicado a ustedes la dinámica cotidiana de las escuelas, ¿no? Porque supongo que eso les debe haber, les está implicando, digamos, un cambio importante en la dinámica de cada escuela, ¿no? ¿Tienen capacidad, por ejemplo, para proporcionar agua embotellada a los estudiantes? Ah, bueno, dos cosas. Capaz que yo te respondo desde dos lugares. Primero, a nivel de direcciones y de equipo de direcciones, las escuelas tenemos buenos equipos de gestión y somos muy ejecutivas. Entonces, por ahí, bueno, se nos facilita, pero como decía hoy Santiago, tenemos que ejecutar, tenemos que pedir autorizaciones, entablar contactos, bueno, todo lo que implica esa movida, ¿no? Y en lo que se refiere al agua, bueno, a nivel de instituciones, desde las inspecciones departamentales, desde la propia ANEP, bueno, se nos ha dado una partida especial de dinero para comprar agua envasada para usar en el servicio de comedor, específicamente para usar en el servicio de comedor. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, por la comunicación y bueno, y también a vos y a toda la junta de directores por esta actividad que nos parece muy importante para nuestra comunidad y para el río también. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de participar desde el programa de ustedes y quedamos a las 2. Bueno, gracias. Gracias, bueno, nos estamos viendo el lunes. Gracias, Santiago, también por la participación y bueno, por ese aporte también. Y bueno, compartir un poco del lado de la asamblea y la articulación que se viene realizando con la universidad, que me parece algo como muy importante. Bien. Vamos a escuchar la milonga del paladar. Nuevamente, vamos a escuchar la versión de la milonga del paladar de estudio. ¿Tá? Porque bueno, ahí hay otros artistas también participando y nos parece que es importante. No crean que la que escuchamos recién no fue de estudio, ¿no? Fue de estudio. ¿No? Fue de estudio, esa fue de estudio, fue de estudio, pero en vivo. Fue de estudio, exacto. La de estudio, pero. Pero ahora, no es que tampoco no haya dejado gusto a poco, porque la verdad, si hay algo que no nos dejó gusto a poco, nada no está dejando gusto a poco hoy día. Mire, lo de insalubre, mire. Pero vamos a escuchar la que está armadita, ya viene en cassette. Viene embotellada. Esa misma. Dele play nomás. Con una pizca más de sal, saboreala, saboreala. Ya se dio vuelta la taba. Acostumbrar para dar, ya salobre será normal en los hijos del obrero, receta del cocinero y en la dieta más estricta, salobre bien saladita, cual tiempo de saladeros. Argumentando la seca, apalancan el saqueo. ¡Qué fenómeno montero! Nuestros gustos hipoteca,